Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes, ¿qué tal estás? Aquí, en familia, contigo, tú y yo y nosotros dos mismos. Claro. Bueno, dentro de un ratito nos visitará la otra, parte de la familia. La esencia del mal vendrá a dar por culo un ratito. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show. Bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos de forma elegante con el hard rock de los suecos de Grid y lo hacemos con un adelanto que nos llega vía Frontier Records, ya que el sello italiano pondrá en las tiendas el que hará el sexto trabajo de estudio y primero para el sello italiano, que tiene fechado su lanzamiento para el próximo 11 de febrero. Llevará por título Are You Ready? Y el propio Robin Erickson, vocalista y bajo de la banda, nos comenta que es un trabajo mucho más sencillo y directo, e igualmente cargado de melodías pegadizas, tal y como habéis podido comprobar con Into the Fire, el tema con el que hemos arrancado y que marca la nueva etapa de los nórdicos melódicos o melódicos de Grid. Suenan de puta madre. Esta suenan de lujo estos tíos, ¿eh? Siempre han sonado de lujo. Bueno, pues ahí tenemos ese inicio. Y el melódico lo hemos cogido para el inicio del programa. La conciencia rockera no se pronuncia, pero vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternascu. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla, sí, para que lo disfrutes todos los minutos de la hora, porque está siempre ¡claro! ahí. Claro, sí, señor, sí, sí. El acaparador de las horas. Y con redifusiones y todo lo que tenemos. Con sí, las redifusiones. Sí. Que nosotros, bueno, las tenemos por nuestra parte, en nuestra propia casa. Aquí, claro, que son estas, claro, que nos va a decir Kashimoto. En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Correcto, correcto. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Luego recuerda también nuestra página de Facebook, que está ahí por si ninguna de estas opciones en vivo te viene bien. Pues bueno, pues ahí subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ahora sí, acaba de aparecer en la conciencia rockera. Bueno, Pequeño Ternascu dice que ya viene. lo sé que vienes, lo sé. Tania, desde la capital del reino. Hola, la tenemos también. Hola, Tania. Y bueno, pues vía WhatsApp están con nosotros mi Helen, que la tengo ahí con la Agustina escuchando. Hola, Helen. Y José Luis desde el Comando No Barris, que ese no falla nunca tampoco. Bueno, saludados, quedamos todos y luego, vamos a continuar con más cosas. Luego José Luis nos explica el menú de hoy. Exacto, sí señor. Luego nos dices el menú, José Luis. Vamos a continuar con más cositas. Seguimos con otro adelanto dentro del hard rock melódico que caracteriza al sello italiano y que para el mismo 11 de febrero tiene preparado para poner en circulación el debut de un combo británico de AOR realmente espectacular. Con el título de Before the Sunset se presenta una banda liderada por el guitarra británico Neil Austin y el vocalista griego Manouche Fatsis, que conocemos de otra buena banda de rock melódico como son Hideaway. Y en la sección rítmica tenemos a los hermanos Robin y Mats Eriksson, bajo y batería respectivamente, y que conocemos de formar parte de los suecos de Grid, que acabamos de poner. Sí, señor. O sea que hacen doblete aquí nada más y ni idea. ¿Cómo hilas, Armero? ¿Cómo hilamos? Sí, señor. Banda esta con la que hemos arrancado. Y del citado debut os adelantamos un tema como es este Hearts on Fire, que nos sirve para conocer a estos tipos llamados City of Light. Como hila, la primera canción Into the Fire, la segunda canción Hearts on Fire. Como hila. Dentro del fuego, el corazoncito, todo lleno de mucho fuego. Still esos corazones en llamas, en fuego, Hearts on Fire, es el tema que acabas de escuchar, incluido en Before the Sun Sets, el nuevo trabajo, el debut de estos tíos multinacionales, donde tenemos suecos, británicos, griegos, llamados City of Lights, las luces de la, eso será París, ¿no? La ciudad de la luz, las luces. Este París solo tiene una luz. Espero, espero que España no, porque cómo están los precios. Desde luego. Bueno, ahí lo teníamos desde Frontier Records. Saludamos al malo que acaba de hacer acto de presencia. ¿Cómo estamos, Keiko? Hola, bien, bien, estamos bien, muy bien, muy bien. se le ve bien, ¿eh? Qué bueno tener la presencia del malo. Vamos a tener la presencia del malo. Y la del mal. Y la presencia del mal. La esencia del mal, sí, sí, sí. Ay, nuestra amiga Tania, que nos dice que bien está arrancando esto. Me alegro que le guste, sí, señora. Ay, bueno, pues vamos a continuar con más cosas. Hemos estado escuchando The Grid para arrancar, City of Lies ahora, dos bandas de hard rock melódico enviadas por el sello Frontiers. Y bueno, y si dentro del rock melódico hay una banda que a mí me tiene el seso comido, esa es la de los veteranos alemanes de Domino, banda que recupera y regraba su tercer álbum, que llevaba el título de No Silence, No Lambs, y que vio la luz originalmente hace 20 años. Ahora reaparece con el subtítulo de Director's Cuts. O sea, a ver, No Silence, No Lambs, Director's Cuts. Es un tema, un disco al que le han dado unas vueltecitas, un lavado, de cara a sus temas, que hacen que luzcan de lujo. Impresionante lo cómo ha quedado, ¿eh? De su lanzamiento al mercado se encarga un sello como es Command Records, que yo hasta ahora no lo conocía. Es el primer disco que nos envían, y que la semana pasada lo pusieron en circulación, y del mismo nos vamos a quedar con un tema como es este, No Way Out. Hard rock melódico, melodías pegadizas y super adictivas, de la mano de los teutones, Domino. ¡Opa! I can feel it burning. Qué gustico a ver y saber de oyentes como Tania. Oye, que todo le va, ¿eh? Como el armero. Somos omnívoros del rock and roll. Disfruta tanto con lo melódico como con los más borricos. Claro. Sí, como tiene que ser. Pues es que somos disfrutones, Tania. Sí, el malo que me ofrece una birrita y, por supuesto, ¿cómo no me va a dar una birrita? Ay, me la ha traído abiertita y todo ya, joder. Claro, pues es que, cosa a ver, rica, es que, buena, ¿eh? Es que lo bueno es disfrutar de lo borrico y de lo suave. Corro, correcto. Claro. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que has escuchado es esa regrabación del tercer disco de estos tipos llamados Domino, alemanes ellos, impresionantes. Sí, el Keep It Touch, aquel, su primer disco. Son bestiales. Cómo me gustan. Pegadizos, edulcorados hasta decir vale, pero que molan un huevo. No, que vas a un concierto y tienes que salir con la voz rota, porque tienes que cantarlo todo. El otro día hablábamos del tema este de las regrabaciones, ¿no? Del regrabar un disco que no todo el mundo lo... grandes bandas como Saxon, Twisted Sister la cagaron. Sí. En cambio, Domino, por ejemplo, lo ha hecho de auténtico lujo. Y, impresionante. Y Tigers of... No, Tigers of Panther. Tigers of Panther. Los dos temas que regrabaron. Eso es. Alucinante. Eso es una barbaridad. Pues este es otro ejemplo del haber regrabado no solo un par de temas como hicieron Tigers of Panther, sino un disco completo y hacerlo de auténtico lujo. No Way Out era el tema que hemos extraído de este No Silence, No Lambs. En esa dirección. O sea, perdón, esa... con el corte del director, ¿no? Director Cuts, que le dicen. Bueno, vamos con más cosas y no dejamos la melodía dentro del hard rock, porque tenemos de la mano del nuevo sello Atomic Fire Records un nuevo proyecto que podríamos definir como superbanda, liderados nada menos que por la guitarra de Kim Marcello, que conocemos de Europe y otros mil proyectos, y la voz de Tommy Hart, que ha estado en multitud de bandas también, entre las que destacamos V2, Soul Doctor o Fair Warning. A estos les acompañan al bajo, el bajo de Ken Sandlin, de Alien, lojos también, y la batería de Derby Toz, que ha tocado a las órdenes de peña como Devin Townsend o Gary Moore, por citar solo un par de ellos. Solo un par, ¿no? Vamos a nombrar lo más... De ayer y de hoy. Lo más base, sí. Sí. Debutan con álbum de título homónimo y del mismo. Os dejamos con una muestra titulada The Warrior, para conocer la pericia de esta peña llamada Out of This World. Yeah, I like that. We'll be right back. conocer cómo suena esto. Palabras textuales de nuestro amigo Des, que lo tenemos en conexión en la conciencia rockera. Se lo dedicamos al igual que a Tania, que lo están gozando como pollos aquí. Ay. Disfrutando como enanos. Muy bien, así me gusta. Lo que habéis escuchado es el trabajo homónimo y debut, ópera prima, de estos tipos llamados Out of This World, liderados por la guitarra de Kim Marcello, que aquí se sale. Sonaba. Se sale. Se suena este tema a Mr. Big, que se sale, se sale de todo. Se sale del mapa. Y bueno, y la voz de Tommy Hart. Mira, maravillosa, sube. Qué tipo. Qué voz tiene el hijo puta este. Sur Doctor Fair Warren U2 estuvo también girando con el musical tributo este a el Bohemian Rhapsody, este que tributo a Queen, que estuvieron aquí en el teatro principal. Lo vi, un papelazo de lujo. Qué grande, qué escena, qué escenario que tiene este hombre, Tommy Hart. Impresionante. Enamoradito desde el minuto uno de este proyecto llamado, como bien hemos dicho, Out of This World, fuera de este mundo. Y es que están totalmente fuera, porque no es normal esta calidad. The Warrior era el tema que te has metido por la oreja. Y bueno, cuando quedan apenas dos minutitos para pulirnos el primer tramo de programa Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que va a venir en un ratito. Eso es, pero de momento lo decimos nosotros. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla. Y todos los tiempos disfrutables del mundo multiverso. Sí. Y bueno, ¿y qué te iba a decir? Que también que en vivo y enlatado. Recordamos esas redifusiones, Cachemoto. Por supuesto, en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y The Witching Hour, la hora bruja. Y para mucha gente, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, cabrones. Y mi Helen, que ya ha usado el Shazam, me pone el Shazam para descubrir y para chivales como quién eran los que cantaban el No Way Out, Domino, para tenerlo. Lo que le gusta enseguida tira de Shazam y se lo va archivando todo la señorita, mi rubia favorita. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Recordar también que si ninguna de estas opciones en vivo no te viene bien, pues ahí está nuestro Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y llevártelo donde te salga del higo de la punta al nardo. Que hemos arrancado el programita solos. Estamos acompañados ahora del malo. Claro. Lo tengo aquí a mi zurda. No, la familia crece. Vendrá ahora la esencia del mal. Tenemos a Des y a Tania desde la conciencia rockera y a José Luis desde el comando No Barris y a la Helen, que también lo tenemos en el chat del comando No Barris. Vamos con más cositas. Sin dejar los sonidos más melódicos, volvemos al sello italiano de Frontier Records. Eso sí, en esta ocasión más orientados al metal. Y es que ayer veía a la luz el tercer trabajo de estudio de la banda, formada por un triangular de lujo, como es la que contiene al batería Mike Terrana, al vocalista Ronnie Romero y al sueco Magnus Carlson, que es el que se hace cargo prácticamente de todo lo demás: guitarra, bajo, teclados y el peso de la composición, además de la producción. O sea, que se lo cocina prácticamente todo. Sí. Menos la batería, que la pone el animalico de bellota este, nada, que es el Mike Terrana, y el bueno de Ronnie Romero. Este nuevo trabajo lleva por título One More River to Cross, un río más para cruzar. Álbum con el que se consolidan en el mercado de metal europeo 11 temas que aunan sonidos clásicos y producción moderna, y con un envoltorio de auténtico lujo, con la magnífica portada creada por Simone Mularoni. De esta obra que podrá conquistar el mundo del metal, os dejamos una muestra como es One World. Así que atentos todos a lo nuevo de The Ferrymen. Traga, Armero, traga, tranquilo. Estábamos escuchando, pero... Sí, sí, no, no, si yo espero todo lo que tú quieras, a mí me da igual. Un mundo entero, One World. Ay, ay. Como dice, la canción está de Ferryman, incluido en su nuevo trabajo, One More River to Cross. Un mundico, ¿eh? Un mundico entero. un río más para cruzar, lo acabamos de cruzar. ¡Saludamos a la esencia del mal pequeño Ternasco! Que acaba de ubicarse. Acababa de entrar justo cuando estaba presentando el tema que acaba de sonar de Ferryman. Del omnipresente del rock and roll. Juan el Romero. Que no es el armero, No más es quisiera, más no quisiera. Es el armero ni Ron ni Tomillo. No, ni Ron ni Tornillo, tampoco. Tornillo, Mark, tampoco. No, tampoco. Saludamos al Fren, también, que ha venido. Ese Fren, ¿qué pasa? Por primera vez a la radio, aquí a visitarnos, ¿eh? Al sendero sí, en alguna ocasión había estado, ¿eh? Sí, pero, habías estado ya, Fren. Sí, sí, sí. Hostia, qué cabeza tengo, macho. Sí, sí. No, pues en el sendero sí que será la primera vez. Ah, había venido cuando hacía yo programa. Ah, vale, vale, vale. Pero aquí a sendero es la primera vez, que yo sepa, ¿no? O sea, a Lefren le falta visitar Radio Topo, que es el único sitio donde no he hecho yo programa. Claro. Ojito, chavalada, ojito a lo que vamos a poner ahora. Oye, por cierto, qué bien se escucha esto hoy. Me oigo de la hostia, ¿eh? Parezco. Parezco de la COPE. Hola. Esta Tania, me voy a hacer amiguico y de la Tania, ¿eh? Me pone aquí, ¿cómo hacer feliz a alguien en 30 minutos? Escucha al armero. Ay, Tania. Y que sepan que no le unto, ni le pego, ni le pago nada, ¿eh? Que... Tú vete, oye, cuando vayas a Madrid, visítala, que te preparará un café con cosas. Con cosas. Sí. Bien, bien. Como me gusta a mí, ¿no? Eso. En los cafés, con cositas. Con cositas. Muy bien. Bueno, si te gustan estos sonidos de metal melódico, atentos a la nueva formación que ha surgido en la localidad vizcaína de Guecho. Una localidad en la que no solo hay palacetes, y hay buen metal también. ¿Canguecho hay? ¿Canguecho? Ahora lo vas a... ahora vas a ver qué es lo que han dicho. Que no se dice Guecho, que se dice ácido. Ácido. Una nueva... Probablemente el ácido tenga que ver también. También puede ser. En esas zonas del norte... Bueno. Una nueva aventura formada por gente, formada en otras bandas como Sacrum, de la que encontramos al batería Gorka y al guitarra Urchi, a la otra guitarra. Tenemos a Chuchi, que viene de Ad Eternum. Curioso es que no figura o no nos menciona a bajista alguno. Ah, pero entonces es metal vasco. No, sí, no es punk, claro, es metal. Es metal melódico, y vas a flipar. De los altos hornos. Sí. Sin embargo, a las voces tenemos una pareja. La voz femenina corre a cargo de Sheila Guerrero, que no tiene nada que ver con nuestra patinadora, que es herrero, no es guerrero. Ah, sí, eso te iba a decir. Digo, acaba de... FGH. LJK. ¿Te habías adelantado una letra? Iba a decir, has patinado, pero no. Que viene de Bunny Shine, de otra banda que se llama Bunny Shine, que... me suenan mucho, no sé si los hemos llegado a poner en alguna ocasión también. A la voz masculina tenemos a un desconocido, Davis Artigas. Ese es de por aquí, con ese apellido de cajetas. Yo no sé si lo habrá hecho o no, pero... El caso es que lo hace este tío de auténtico lujo, haciendo un juego de palabras tanto para el nombre de la banda como para el título de su ópera prima, que lleva el ingenioso título de Death Surrection. Nos encontramos... Death Surrection. Death Surrection. Sí. Ah. No había entendido Death Surrection. Resurrección en la cama. Bien. Death Surrection. Nos encontramos ante una formación que podría caminar perfectamente por cualquier escenario del mundo entero. Temas como Take My Hand corroboran mis palabras y os dejarán claro la calidad de estos vascos llamados Nativity, y que suenan así. Impresionante cómo suena este Take My Hand, tema incluido en Death Surrection, el debut de estos vascos procedentes de Getxo, llamados Nativity. Y este tema tan chulo se lo vamos a dedicar. Vamos a, hemos tenido una llamada. Sí, hemos tenido una llamada de aficionado. O sea, de aficionado, ¿no? De un oyente radioaficionado, perdón. Radioaficionado, del programa, escuchando 10 Senderos. Sí, que muchos lleva años. Escuchando Senderos muchos años. Que nos ha dado recuerdos incluso para el secretario. ¿Dónde? O sea, que Mario, si está escuchando esto, va para ti. Y eso, iba con la cría en el coche y pues eso. Pues sí que lleva años escuchando, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Desde luego. Sí. Y una década fijo. Sí, seguro. Y eso, pues, la canción para Eduardo y Cristina, creo que me ha dicho. Hostia, es que la yo niña. También tengo. Es que yo también tengo la cabeza que a ver si se les pasa un poco lo del reggaetón y todo eso, ha dicho. Que, niña, si quieres llevar por el buen camino, tienes que escuchar rock and roll. Cancioncitas como este Take My Hand que acabamos de poner. Es la que te vamos a poner ahora, ¿qué coño? Que te la vamos a dedicar así un poquito más duro para que veas que esto está guay. Además el nombre del grupo va a venir al pelo. Sí, sí, sí. True Enemy. El verdadero enemigo. El verdadero es el enemigo. Reggaetón. Correcto. Sí, señor. Titulado el disco Vultures, que son unos putos buitres. ¡Unos putos buitres! El mundo del reggaetón está lleno de buitres. Son el auténtico enemigo. Salimos pues hacia sonidos algo más crudos poco a poco y alcanzamos esa crudeza sin salir de la piel de toro, ya que de Albacete concretamente vienen los elementos que ahora nos ocupan. Una banda que conocemos y que nos llegan gracias a la labor de nuestra amiguita Ana Lavallo y que se mueven en sonidos que abarcan el grunge, el stoner y el hard rock de sonido más clásico, pero con una producción moderna y actual. El próximo 15 de febrero será la fecha elegida para que se publique Vultures, Buitracos, que es el segundo trabajo de estudio de la banda y que será editado por El Hombre Music. Un disco que contendrá 8 temas y del que os adelantamos uno en el que viene la colaboración a la voz de Guillermo Izquierdo, alias El Polaco, hombre, de sus paisanos Ángelus Apátrida. Ahora tan de moda esta semana por la puta la entrevista de La Resistencia. De la Resistencia. Ah, sí, ¿fueron a ver al tonto la vez el Broncano? No, que no está, que está el Broncano con COVID. Le entrevistó la Candela Peña, la que Candela yo creo Peña. Que fue peor. Bueno, pero si es Candela Peña ya estamos hablando de otra cosa. De otra cosa, claro. Yo desde luego, desde que se ha cambiado el teatro, ya no los veo más esos. Se habló más de peluquerías que de sí, sí, de cómo pones el producto. Claro, con las melenas que me gastan todos ellos, menos la batería. Pues. También se habló de ello. A ver, el tema en cuestión lleva el título de On the Verge, un tema que narra una historia cruda y real y que han firmado los albaceteños de True Enemy. encendedor del rock. ¡Otupi! Bueno, se os ha disparado alguno la oxitocina, como dice la hija de Tania, que sois y somos unos adictivos, impresionante, sin duda, Andy Birch, el tema en el que colabora el polaco Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida, un tema escrito y que incluye Vultures, el segundo trabajo de sus paisanos True Enemy, que es lo que acabamos de escuchar. Vamos con más cositas. Tras un EP de presentación y un primer álbum completo, se dieron a conocer unos thrashers alemanes que ahora nos sorprenden con un segundo disco al que han tenido tiempo de madurar su sonido crudo y directo de sus inicios hacia algo mucho más diverso, variable y personal, pero igualmente visceral. Una banda en la que manda la voz de Nadine Bulk, dejando claro que nos... que los sonidos más duros no son solo cosa de machotes. En el día de ayer, 21 de febrero, ¿dónde vas? Esto es que lo preparé la semana pasada, vale. Esto es. Pero, ¿qué has dicho febrero? De febrero. Ah, pues entonces esto está sin salir todavía. Estamos adelantados al tiempo, es verdad. Pues. Tema adelanto de los estos, ¿cómo se llaman? El negacionista de las fechas, el primero de la historia. El negacionista de las fechas, sí, señor. Bueno, pues el caso es que el próximo de 21 de febrero y de la mano de Iron Shield Records se verá a la luz este Spielbank Witch, del que os dejamos una muestra como la titulaba Enter the Void, que nos sirve para conocer el metal brujo de los germanos que atienden al nombre de Space Parasites. Que atienden, ¿eh? Atentosos todos. Bueno, pues ahí teníamos The Spellbound Witch, es el título de álbum de esta gente alemana llamada Space Parasites. Deben ser los únicos alemanes feos. Feos, no, hombre, hay unos cuantos feos, ¿eh? Pero estos han recogido la fealdad de toda la Baja Sajonia. Hasta la gachona, hasta la gachona de Jaque de Seat, sí. Las dos gachonas, que hay dos. Pero esto es como dice mi compi en el infierno, la Julia, la andaluza, que dice: mira, bandas, contra más bigotudo y más feo, mejores, más buenos son, más me gustan. Pues aquí te vas a hinchar. Sí. Esto le va a gustar muchísimo. Esto tiene una calidad contrastadísima, entonces. Sí, o sea, sí, es una cosa exagerada, ¿eh? Enter the Void se titula el tema que has escuchado. Extraído de este de Spielbone Witch. Por otra parte, brujos, hombre. Por otra parte, habla el guapo también, ¿sabes? Pero, claro. De todas maneras, se autoproclaman como metal brujo. O sea, las brujas, ya sabes, la verruga, la nariz, la napia. No, chis. No, desde luego. Está la napia casi mota. La contratan para una movida de brujería y no hace falta maquillaje ni nada, que ya va incorporado, ¿no? A mí, cuando me han registrado la policía, me mira dentro de la nariz, por si acaso. Puedo ser bruto, dice la Tania, por su, te por su, dentro por la supuesto. De, que con lo que le quede de resto ya es suficiente. Ya no lo podemos llevar al calabozo, 72 horas. Llegó la esencia del mal, aquí estamos. Ya es tráfico. Nos pregunta Tania que si puede ser bruta. Yo sí, creo claro. Que sí, ¿no? Claro, que si puede, que pregunta que si puede ser. Puede ser. ¿Puedo ser bruta? Nos pregunta sí. Que no, si puede ser no, bruta. No, no se te sí. Ha pegado nada de lo que sale de aquí. Bueno, los parásitos del espacio se hacen llamar estos alemanes. Cuando hemos sobrepasado en 2 minutos el meridiano del programa Casimoto, recordamos ese número de teléfono. Bueno. No sin antes saludar a nuestro amigo Javi Retro. Javi. Que ha hecho acto de presencia hace un ratito. Hola, Javi. Hola, ¿cómo estamos, macho? Buenas tardes, bien. Bien, ¿no? Ay, alegría. Oh, cojonudo. Dice un cojonudo que es que me entra una gana de irme al festival. Que al festival de los cojones. Bien. Bueno. Recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline. Bueno, y luego está la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que lo tenemos aquí. ¿Lo digo yo? Sí, dilo. AsaltoMatarRadioRock.com, la radio online del rock, con más de 60 programas en parrilla todos los minutos y días y horas del mundo mundial. Del multiuniverso. Exacto, sí. Si supieras el gustico que me da cuando lo dices, igual hasta ni lo decías. Bueno, recordamos también la radio. De lo bien que lo dices, ¿eh? Bueno. Tenía ganas, viene con ganicas de hablar, Has venido con ganicas, maño. Sí, hombre, que como es el último programa que te puedes extender. Sí, porque es verdad. Aprovecho. La semana que viene, el espacio que queda entre el Metalmanía y nuestro programa, pues bueno, lo ocuparán nuestros amigos del Faro del Fin del Mundo. Uh-huh. Entonces yo corto la emisión a las 4 de la tarde a partir del sábado que viene. Sí. Ojo al dato. A partir de las 4 de la tarde. Como mucho, a lo mejor me podré extender, pues yo qué sé, 5 minutitos, así como siempre. Entonces no lo corto a las 4. Estate pendiente. No, estate pendiente. Dime. 5 o 10 minutos. Voy a cortar a las 16:05 o 16:10. Venga, 16:10. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Venga. Lo dicho, ya no sé ni lo era, que era la amiga tuya, ¿no? La que va a venir. Sí. O sea que ya se va por delante, que va a empezar 10 minutos tarde todos los días. No, lo que ella va a empezar 15 minutos antes, porque el programa suyo es solo de una hora. Y será de 4:30 a 5:30. Ah, o sea que te queda margen. Eso es por darnos un margen los dos. Vale. Redifusiones en Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Pues entonces lo voy a dejar hasta las 4:15. Vale. Lo dicho, vamos a hacer una cosa. Recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien en vivo, pues ahí está en nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa, que no deja de ser más que un vínculo a la página de este señor, que todas las semanas nos coloca el podcast ahí. Que a su vez es un vínculo a otra plataforma de podcast. Que por mediación que de lo, otra. Que lo escuchéis en Asalto Mata Radio Rock. Claro. Pero bueno, que en el Facebook está el vínculo. Lo dicho, ya me he perdido. Pues eso. Pues ya, igual, está, ya está, todo, ya dicho. Está todo dicho. Siguiente grupo. Bueno, a por otra. La Tania ha dicho, ha sido bruta, dice que este tema, el de los parásitos del espacio, ha sido como un orgasmo, por muy feos venga, que haya. Venga, sea. Tania, que eso no es bruta. Yo te he visto escribir otras cosas ya. Más borricas. Ahora, Tania, te voy a hacer una proposición. Uy. Indecente. Escucha el grupo, ponte la portada y a ver si el orgasmo se repite. O sea, la portada no, la foto del grupo. La foto es. Yo creo que apostaría que no. Venga, el único apunte. Hombre, si te fijas en los dos mozos de detrás, a lo mejor. Otro día no sé si traerme media docena de discos nada más y ya está. Otro día que bajé. Oye, avisado estabas. Estaba. ¡Ah, dale caña! Ahora, venga, ¿ponemos algo de música o seguimos hablando? Venga, dale. ¡Rock and roll! El único apunte al metal más extremo de la tarde de hoy lo hacemos con una formación de dúo que, con una base de death metal influenciada por grandes como Morbid Angel o Death, la han revitalizado con sonidos industriales a lo Nine Inch Nails o Ministry, y todo ello ejecutado con la ferocidad del black metal actual. Para llevar un paso más allá, una escena realmente saturada, Embrace Your Extinction es el título de un primer larga duración creado por Martin Eriksson y Marcus Dahl, procedentes ambos de bandas como Warning Ruins y Secrecy. El que nos ocupa es un trabajo totalmente independiente que nos llega gracias a la gente de Metal Devastation. Y para conocer la brutalidad de esta pareja de desalmados llamados Damned to Downfall, os dejaremos con un tema como este titulado Pharma Heaven. Pharma Heaven es el tema que has escuchado incluido en Embrace Your Extinction, el debut de estos tíos llamados Damned to Downfall, los malditos de la caída, o así sería. Bueno, pues nos vamos con más cositas. Una banda que me ha parecido siempre realmente hipnótica, pese a realizar un género que no es prácticamente lo que más me seduce, y que además interpreta en un idioma que me tira bastante para atrás, como es el alemán. Esos son los góticos sinfónicos de Swer... Bueno, los góticos no, el gótico sinfónico de Swerzel Angel, porque este es un burzum total, un yo me lo guiso, yo me lo como. Un bikernes. Un bikernes. Es un bikernes. Es un bikernes. Puto nazi también. Este. No, es más que bien, pues porque se lo hace todo el solito. Juan Palomo. Sería como... Vamos a dejarlo Juan Palomo. Algo así como el contorsionista que vi ayer en la anoche en el Circo de los Horrores, que se la podía chupar él solo. O sea, yo no sé cómo se la hacía. Pues más o menos. Yo me lo guiso, yo me lo como. Si sabe hacer eso y un huevo frito, ¿para qué quieres más? Oye, pues si no quieres andar conmigo, me da lo mismo, que yo me la chupo solo. Se puede retroalimentar el solo. Es que eso es un mito. Yo estoy convencido que cualquiera que nosotros quitamos la tripa esta que tenemos, y llegamos a chuparla y no nos la chupamos. Si el mayor problema que tienes es que algún día determinado llegues a chupártela y luego seas alérgico a la lactosa. Pero es que el hijo puta este se puede chupar el nardo y lamerse el bujete. O sea, ojo, que estamos hablando de... Coño, ya que estás ahí abajo. Mira, que por muy perros que seamos, que no lo íbamos a hacer y ya está. Pero ¿quién nos ha llevado a eso? A ver, yo por lo menos, que igual estoy hablando de más. Yo, al menos yo. Bueno, estábamos hablando... No me pienso lamer el ojete nunca en mi vida, aunque llegue. ¿Qué tenemos, Armero, de menú? Después de hablar de follas y de ojetes, ¿qué nos queda? El ángel negro. ¿Qué es lo que vamos a poner? Si un nazi se chupa el ojete, es blanqueamiento anal. Ahora sí que le ha dado. Casimoto rematando, sí señor. Solo en el centro del área. Venga, que te ayudo. ¿Quién viene? Que te ayudo. A morir, me ayudas, tonto. Pues hecho, estamos hablando de un gótico sinfónico alemán llamado, o que responde al nombre de Schwarzen Engel. Una banda que, bueno, una banda, un tío que llevamos siguiendo desde hace casi una década, desde que su sello Massacre Records nos envió en su día su tercer trabajo hasta la fecha. Y primero para una escudería que sigue cobijando al ángel negro teutón, que no tetón, sí, porque ya a estas alturas de la vida ya no sé dónde estamos. Pues bien. Es que lo tiene que decir siempre. Escupe. Ay. Pues bien, este proyecto, si es que yo no puedo ni hablar. Tonto lava. Gelipollas. Bueno. Pues bien, este proyecto dominado por Dave Johnson, Jason, y es el único componente de esta aventura, ha puesto el sesudo título de Sieben a su nueva obra, que es como reza el título, su séptimo álbum largo, el pasado 7 de enero, el 7 de enero, de la mano del citado sello, se puso en tiendas. Y del mismo os dejaremos una muestra como Ewig Leben, que viene a decir algo así como vivir para siempre, aunque si tuviera que estar al lado de este hijo puta, pues a lo mejor no. Y oye, que viva otro. Entonces que no te ibas a poder morir. Y que como siempre refleja la currada que ha realizado en sus discos este tipo, denominado, como bien hemos dicho, Schwarzer Engel. Pues yo creo que me estoy controlando bastante, porque acaba de meter la pata 7 veces en el último minuto y no he dicho nada. Nada. Aus der Korn. tenemos el puto ángel negro este, Spencer Angel, ¿en qué metió la pata, tonto la vaca? Que no me acuerdo, que la siete veces. Ah, ya no, siete veces. No me da que no traigo papel y boli para apuntar, ¿eh? No, no. Menos mal. Menos mal. No te daría tiempo tampoco, no, ¿eh? No, no, no. Era imposible. A escribir tanto. Ni el Quijote tenía tanta letra, ¿eh? Bueno, que lo que habéis escuchado, lo que habéis escuchado, Finalmente habéis podido. Al fin. Se llama Epic Eleven, el tema incluido en Seven, que viene a decir en alemán 7. Vamos, una currada de seso total, para ponerle el título al séptimo trabajo de Schwarzer Engel. Siemen es 7. Seven. Ah, Siemen. No Siemen. Siemen es un electrodoméstico de ese. Eso te iba a decir. Y luego el Siemen pues, es porque son más si de uno. Si Siemen es 7, Siemen es 7, es que es Siemen. La misma localidad Siemen. Esta de Asturias, ¿no? Hay una, creo que es en Asturias que hay un pueblo que se llama 7. Me viene justo para conocer los pueblos de Aragón que no que donde presentaron todo. El Windows 7, por cierto. Ya sería, pues. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Gracias por tu preocupación. Amable compañero de las ondas. Nos vamos con un ejemplo de tesón y trabajo desde la independencia dentro del metal, del cómo hay que trabajar la promoción de un disco. Es el que nos ha hecho y nos ha llegado por mediación de tres vías, a falta de una. La primera de ellas, vía oral, vía anal. Y vía sesuda. La primera de ellas, personal, ya que su guitarra marco Marouco. Bueno, nos lo ha enviado vía mail. Y las otras dos con dos agencias como Metal Devastation y Against Productions, que ambas nos han hecho llegar el debut de esta banda lusa, que realiza un doom metal realmente atractivo y que a priori iba a ser un proyecto personal del propio Marco y totalmente instrumental. Pero la pandemia le dio tiempo a darle unas cuantas vueltecitas, unos giros de tuerca y convertirlo en una banda firme en la que pone voz Lino, un amigo suyo que canta en el tributo a Iron Maiden allá en la Portugal, denominado Iron Beast. Así se ha creado un sonido que cabalga entre Can Lemas y la Doncella de Hierro. El disco verá la luz el próximo 20 de marzo, que es el próximo equinoccio, y llevará por título el nombre de la banda. Contiene 7 temas que hablan de los 7 pecados capitales. Y del mismo, os dejamos un tema titulado Path. Así que vengan y pasen por el sendero del doom metal, marcado por los lusos, On the Loose. Un saludico para Rubén Oteo, que ya está en la escucha. Ay. Van saliendo por ahí los clónicos de Bruce Dickinson como, vamos, como peyotes están saliendo, ¿eh? Por todos los lados, ¿eh? ¿Así? En Brasil, en Portugal, oye, impresionante, ¿eh? Pues por aquí salen pocos peyotes. Pocos peyotes, están todos en Portugal. Y si no, yo no me compraría otra cosa para meter. On the Loose, así se llama esta banda portuguesa, que debuta con un trabajo homónimo y del cual hemos extraído este tema titulado Path. Siete temas, siete pecados capitales, aunque los títulos no correspondan con ninguno de ellos. Bueno, sí, un par de ellos sí. Hay que leer entre líneas. Hay que leerlo, sí, hay que escucharse, leer. Hay que estar atentos a los detalles y las pistas. Las cancioncitas, sí, señor. Bueno, nos vamos con otro apunte al doom metal. En esta ocasión nos llega desde la gélida Rusia. Que en estos momentos a veces está quietico con los misiles ya, ¿eh? Está más caliente que nunca la Rusia esta del copón, que parece fría, pero hostia, estaba calentita, no, calentita. Tal quietecico. Claro, es que están teniendo mucho frío, había que calentar la cosa. Tal quietecico, tal quietecico es un rato, anda. Una banda que conocimos con su álbum anterior, que nos hizo llegar Inverse Records, al igual que este disco que nos ocupa, que nos lo ha enviado el mismo sello. Pero que hablamos de una banda que lleva en esto nada menos que una docena de años, con 9 discos y 2 EPs en su haber. Ojito, ¿eh? Pues les ha cundido, ¿eh? Les ha cundido, sí, sí, casi a disco por año. Sí, sí. A disco por año. A modo de dúo y con aire gótico tenemos un nuevo trabajo titulado Death Language, que verá la luz con el citado sello el próximo 25 de febrero. Y del mismo os adelantamos un tema como este, The Quest, para conocer el sonido melancólico de los rusos. De los rusos. De los rusos risueños. Risueños. Aunque ahora poca risa están dando, ¿eh? Inner Missing. A mí sí me dan risa. silence of two pipe was drawn. A veil across the silver dawn. On holy wings that hovered. On holy wings that hovered. Of three hearts became the beauty that is one white flame, the justice that surpasses shame, the victory, the splendor, the sacred fountain that is whirled from depths beyond that older world. A new world to engender. Shadowed in four and ten, and loses self in sacred lands, and cries and quickens and understands beyond the first amen, beyond the first amen. Bueno, pues ahí lo teníamos, los rusos estos, fríos, fríos, sin duda. Aunque sí, esté el tema calentito, no deja ser gélido el ambiente, las temperaturas rusas, al igual que el sonido de estos góticos, de un metalero llamado Sinner Missing, que nos presenta su noveno trabajo de estudio llamado Dead Language, la lengua muerta. Por ejemplo, el aragonés, un, dos, tres, responde otra vez, el aragonés. Letujano. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Nos hemos sobrepasado en 4 minutitos, las 3 y media de la tarde. Recordamos ese número de teléfono, Casimoto. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock con más de 60 programas en parrilla todos los minutos del bicho universo. Aquí, I feel good. Aquí acorta, aquí acorta. Se viene arriba y... Sí. No, a mí me gusta mucho. Claro, mola. A mí me gusta un montón, la verdad. Bueno, luego decir también que si ninguna de estas... Bueno, que tenemos una redifusión, por favor. Sí, hombre, por supuesto, vamos, también. A ver, será por opciones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Sí, no sin antes recordaros que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, en el cual subimos todas las semanas el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Siempre cortesía por la página de Asalto Mata Radio Rock. Tintin. Ya adelantábamos hace un tiempo lo que iba a ser el nuevo trabajo de una banda que acabamos de conocer. Pese a llevar un tiempo en esto, con 4 trabajos en su haber, el caso es que después de trabajar de forma autónoma hasta la fecha, han fichado por el sello de AFM Records y su nueva obra, la que el sello alemán va a lanzar, no es más que su último disco que salió de forma independiente hace algo más de un par de años y cantado en su checo natal. ¡Ay, estos son muy buenos! Checo. Estos son muy buenos. Este trabajo lo han regrabado con sus temas totalmente en inglés y rebautizado como Revolt. El pasado 14 de enero se puso en las tiendas y ya con el trabajo completo os dejamos otra muestra, como la titulada Touchdown. Así que... Tócame abajo. Abajo. Manuel. Así que ahí va, o sea, otro tema. O sea, Touchdown, checo. Ojo, como hila, Sí, sí. Así que ahí va otro tema. Más firmado, otro tema más firmado por estos checos, llamados Dimitri. Bring our enemies to the ground. Entonces esto sería algo así como tócame abajo, checo, checo, checo. Tócame abajo, Roque. Tócame abajo, checo, checo, checo. Pues sí, son checos, se llaman Dimitri y este tema es eso, tócame abajo, toche, ¿no? Parece lo de checo. En México dicen, quiero que te bajes por los chescos cuando quieren que se la mames. Ah, claro. Quiero que yo lo único que quiero lávame es que te verga. Bajes por los chescos. Ahora que se está revolucionando todo un poco con el tema de Eurovisión y los grupos rockeros y heavy y tal. Ajá. Esto es una buena aportación de la República Checa. Bueno, os habéis enterado que el representante de Austria es Ronnie Romero. Sí, señor. ¿O de Hungría? De Austria. Lo que pasa Austria. Es que está viviendo en Budapest, en Hungría. Vale. Sí, yo sabía que iba por ahí el tema, sí. No sé si era Hungría o. Vive en Budapest, pero participa con una. Más listos, pues llegó a presentarse en una vez para la Eurovisión en España y ya sabes, lo listo que somos. Pero es que no hace rumbas ni mierdas, claro. ¿Qué va a hacer? No lo van a coger a él, sí. Y modernos, que anda, que ayer estuve escuchando un rato los que salieron en esto del Benidorm que va para Eurovisión y va a dar lágrima escuchar a la peña que salía ahí, Madre de Dios. Más mierda de lo mismo. Aún tendrá que volver más y él para volver a ganar. Desde luego, madre de Dios. Chico, volverá más él y hará un rock and roll. ¿Qué te juegas? Bueno, vamos encarados a sonidos más clásicos y melódicos en este caso, ya que tenemos el que va a ser el nuevo trabajo de los suizos Horizon. Porque para no confundir, vamos. Yo te había entendido, Horizon. Horizon. No tenía que ver con la razón, Horizon. Horizon. No, Horizon tampoco. Horizon. No ha dicho Horizon. No, Horizon. Horizon es como un tubérculo, la raíz de una planta que luego es la mala hierba. Pues entonces no te había entendido. Horizon. Es igual que Horizon, pero sin la H y la O. Horizon. 6 años han pasado de su última entrega y para este se han superado más si cabe 12 temas en una hora de duración, donde la melodía y la pesadez de una base rítmica contundente dan empaque a unas guitarras afiladas y a un teclado que genera atmósferas evocadoras. Todo ello arropando un dueto vocal de ensueño donde Matt Gotz y Anastasia Panagiotou empastan a la perfección. Y todo ello con la sublime producción de Jakob Hansen. Primetime es el título del que hace el quinto trabajo de la banda helvética. Verá la luz el próximo 11 de marzo de la mano de Pure Steel Records. Y del mismo os adelantamos un tema como es este, Indian, para conocer lo nuevo de este más que prometedor combo suizo llamado Horizon. Horizon. Don't you? Bueno, pues ahí teníamos impresionante Horizon desde el país helvético, donde está nuestro amigo Samuel, la Giralda Metálica, que hoy me ha aparecido. Normalmente está todos los sábados ahí al quite. Estarán con sus cosas. Hoy ha desaparecido. Bueno, In the End, en el fin, está el tema, es el tema que habéis escuchado, incluido en Prime Time. El tema, el título del nuevo disco de estos suizos llamados Ryzen, que nos envía la gente de Pure Steel Records y que verá la luz el próximo 11 de marzo. Vamos pelín adelantados, pues. Tendremos que volver a poner un temita del disco en un futuro no muy lejano, previo a la salida del disco, o ya con el disco en las tiendas, para refrescaros un poquito la memoria, porque merece mucho la pena este nuevo trabajo del combo suizo. Una de las bandas más carismáticas del actual heavy metal alemán tiene nuevo trabajo preparado y será puesto en los estantes de las tiendas el próximo 11 de marzo por mediación del sello Iron Shield Records y llevará el título de No Steel, No Future. Claro, es así, si no hay acero no hay, no hay futuro. No hay que reciclen. Nada, exactamente. Una banda que empezaron su carrera hace 15 años siendo unos putos críos y que consiguieron llamar la atención de aburridos lunáticos y borrachos metaleros del sur de Alemania, creando una legión de seguidores a día de hoy. Haciendo amigos. Correcto, una banda que nuestros oyentes más veteranos conocerán, pues llevamos siguiendo desde su segundo álbum, firmado 7 años atrás. Ahora os dejamos con Midnight Fire, uno de los temas que os adelantamos, del que hará su cuarto trabajo completo. De los teutones, que no te tones, Black Slash. Ese será la guitarra de los Guns N' Roses, digo yo. El negrito. El negrito Slash. Light. take my hand. Don't look back and make them understand. You gotta run from in that fire. Take my hand. Don't look back and make them understand. You gotta run from in that fire. Bueno, impresionante. Clemens Haas, así con dos as. Así se llama el minudín que canta el. En hostia, el pero en esta banda. Minudín. No habíamos visto un alemán tan chiquitico. En vez de Clemente se tendría que llamar Clementino. Claro. Mandarino. Alemán bajico, tenemos al Udo, pero reciente, así, estaba fuerte, pero este es que es minuto. No, pero es que tú miras la foto de esto y parece la mitad de la compañía del anillo. Sí, no, es un hobbit el cabrón. Sí, un hobbit total. Vamos. Me cago en la leche, qué tío más pequeño. El gato con botas se ha más. Tania, no estamos exagerando, es muy pequeñico. Muy pequeñico, sí, sí, chiquitín. Es tan pequeño que no le podemos ver la cara a ver si es feo. Con eso que te diga. Que dice Tania que no suele llorar, no suele ser una llora apenas, pero que le está viniendo bien ahora mismo la música que le estamos poniendo, que está entrando una crisis de ansiedad con espasmos, temblores, etcétera, y la música está engañando un poquito al cerebro. Pues vamos a seguir engañándolo. Café con cosas. Café con cosas. Sí, sí. Muchas cosas. Con rápidamente. Con colorico, sí. Ey, venga, vamos a dedicarle una cantica aquí a la Tania, va, para que anime el espíritu y el alma. Lo que hemos escuchado era Black Slash, sí, sería así como el negrito de los Ganchel Roses. Mini Black. Mini Black, sobre todo el vocalista, Hoy, No Steel, No Future, es el título de este nuevo trabajo. Tercero ya en el haber, segundo largo. Si no te pones en primera fila, no lo ves en directo. No. No, perdona. Si no se pone en primera fila, no ve al público. También. Midnight Fire era el título del tema que habéis escuchado. Como lo vea Peter Jackson, vuelve a hacer la trilogía del Hobbit, pero vamos. Pero rápido. La reescribe. Él se hace falta. Bueno, si tenemos que entender lo que es el heavy metal a día de hoy, tenemos una banda catalana que refleja perfectamente ese sentir, fuertemente inspirados. Perfectamente inspirados los sonidos de que décadas pasadas dejaron plasmado el género con letras de oro. Lo han revitalizado con una actitud totalmente renovada. Tras dos EPs editados de forma independiente, la banda liderada por mi amigo Philip Graves firma contrato con un sello galo, como es Listenable Records, que el próximo 25 de marzo lanzará el primer larga duración de la banda, tanto en CD como en vinilo. ¿Quiere una copia, Philip? Guárdamela, por favor. Que Dios cal, Philip, es de Colserola. Con ese nombre y apellido, Philip Graves. De pura cepa, Eso sí. Llevará. Vais dando la fondo el gat. Llevará por título Digital Race. Y el propio Philip nos adelanta un tema como es el titulado The Dead Rides. Así que ahí va un retazo de lo que será lo nuevo de los catalanes heavy metaleros llamados Red Sharks. Yeah. La muerte cabalga de The Rights, de Death Rights, es el título del tema que has escuchado. Un tema que, según nos explica el propio Felipe, va dedicado y habla de la eutanasia, de esta gente que por A o por B se vende más en este mundo, desean irse de una forma digna y la puta sociedad no le deja, ¿no? Sobre eso te trata este tema, incluido en Digital Race, lo que va a ser el primer trabajo largo de los catalanes Red Sharks. Ya sabes, Filip, que sé que vas a escuchar el programita. Moltes gracias. Un vinilo para el maño, ¿eh? Un vinilo para el maño. ¿Por qué le pones acento gallego? Porque pues porque me ha salido así. Ya sabes que soy así de impredecible. ¡Ojito! ¡Ojito al dato lo que tengo aquí, chavales! Chavales y chavalas, hace un par de semanas el armero, en su viaje anual a la capital del reino, en la que con mi buen amigo Mario, el madrileño, saludito para Mario, apa. Nos metemos y un para la mujer y para las niñas. Nos metemos un cocidito autóctono entre pecho y espalda para celebrar nuestra vuelta al sol. Y conocimos en el restaurante donde tenemos cita todos los años. Está situado en la Plaza Mayor, elegante, un sitio elegante. Y luego relaxing café con leche, ¿no? ¿Y qué haces tú allí? ¿Eh? ¿Y qué haces tú allí? Si es elegante. Pues mira, tus mejores galas, oye, ¿eh? Tres heavy longos que había en... Te echas bien de producto en el... Tres heavy longos que había trabajando allí, que si no nos lo dicen, no nos enteramos. Porque, claro, ¿cuántos hay si...? Disfrazados de camareros, bien. De gente laboral. Esto que estamos sentados en la mesa, nos sientan y de repente viene uno y dicen: ese es amigo mío, tratármelo bien y lo que quiera. Y bueno, aquí la cara de mí. Y ahora me entero que tengo otro amigo aquí. Que yo soy así heavy como tú. Digo, como nosotros, que aquí mi colega, aunque tenga el pelito corto y vaya así de pincho, también, ¿eh? Y pilota. El resto del tío empezó a darnos coba ahí. A preguntarnos, resulta que el tío tenía en Vicálvaro en tiempos un garito heavy que se llamaba 38 Special, como la banda de Rosureño. Y como la pistola. Daba la sensación de que cada vez que bajaba a la cocina se pensaba un chascarrillo para decirnos, para preguntarnos que si la estaba conocido con Dios, que si tal, que si igual. Ahí estuvimos haciendo migas y tal. Pero no era, cocido. El cocido era cocido. Bueno, pues el caso es que al salir nos presenta a Luis. Luis, me llevo ahí, digo, ¿qué pasa, Luis? Me da un amiguete que toca en una banda. Luis, se llama el hombre, bajista de una banda que no quiero dejar pasar. Y tengo que daros a conocer. Son cuatro tipos que realizan un heavy rock del que se hacía 40 años atrás. Y que puede recordarte a ondas como Júpiter, Sangre Azul o Tritón, por citar unas pocas. Vamos, un viaje al pasado realmente auténtico. Riete del puto DeLorean. El bueno de Luis tenía el disco firmado para un colega llamado David, pero me lo he llevado yo. El disco, David, yo me imagino que si escuchas el programa, el bueno de Luis te habrá preparado otro vuelto a firmar por... Sí, que te habrá puesto para José Luis. David, ya sabes dónde está el disco Antonio, que estaba firmado para ti, que nunca fuiste a recoger. Correcto. Membrillo. Bueno. Ahora David tiene un disco que pone dedicado para José Antonio. Bueno, y como era, el caso es que como era el único disco que llevaba encima el hombre, pues me lo dio a mí. Y dice, bueno, ya, a David ya le daré otro. O que le gustara apostar, venga, este tiene que llamarse David, venga. El caso es que la nostalgia que transmitirá a los más puretas del lugar la escucha de este disco y el buen rollo que desprende hace que se haya ganado un sitio en el programa de hoy, sí o sí. Un nuevo día se titula, y del mismo os dejaremos con un tema titulado Mi pasado. Tema que nos vale para conocer a estos madrileños a los que deseamos un próspero futuro y que responden al nombre de Electric Tattoo. We'll be right back. solo oscuridad. Enfrentarme a mi pasado, volver a empezar. Impresionante. Encima Tania nos dice que los conoce, que los tiene en sus contactos, que ha hablado con Luis alguna vez que otra. Bueno, ya le puedes decir que han sonado aquí en Zaragoza en Senderos del Rock, que ya se lo dije yo. Han sonado en todo el planeta ahora mismo, en todo el planeta. ¡Electric Tattoo! ¡En todos lados! ¡Electric Tattoo han sonado en todo el planeta! ¡All around the fucking planet! ¡All around the planet! ¡Sí, señor! ¡In the whole pinche planet, wow, yeah! ¡Yeah! ¡El pinche puto! ¡Mi pasado! Se titula el tema que has escuchado, incluido Un Nuevo Día. El nuevo disco, el debut de estos tíos madrileños llamados Electric Tattoo. Oye, viaje al pasado a escuchar este disco, ¿eh? Lo dicho, Sangre Azul, Júpiter, Salón, me recuerdo mucho a Salón. A mí me ha venido un poco a la cabeza los asfaltos intentando tocar Sangre Azul. Porque se notaba todo, ¿sabes? Sí, porque se notaba todas las influencias, influencia de... Luego tiene un tema que se titula a mi carretera, que te podría recordar también a los mejores Burning. Está genial el disco, muy bueno. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, Luisi. Si estás a la escucha o escuchas el podcast, ponte en contacto con nosotros, haznos llegarnos información más exhaustiva de la banda. Haznos llegarnos a nosotros aquí. Por favor. Haznos llegarnos. y luego... Ya me ha perdido. Así que atiende. Haznos llegar. Yo me voy de aquí, así no se puede trabajar. Bueno, pues eso. No vamos con más cosas. Grande, sin duda. Electric Tattoo. Anota el nombre de estos madrileños. Si te va, sobre todo el hard rock de aquellos años 80 que se facturaba aquí en este país, vas a disfrutar como una perricancero. Vamos con más cosas. Desde Seattle nos llega una banda de puro y duro heavy metal de tintes épicos. Una banda que debutó de forma independiente en 2018 con un EP de 5 temas para luego fichar por el sello español Fighter Records y sacar su primer trabajo largo en los inicios de la pandemia. Eso sí, los tipos auténticos guerreros del metal que son no se estuvieron parados y se pusieron a componer más temas, de los cuales otros 5, rima incluida, de estos han recalado en lo que va a ser un nuevo EP que lanzará el próximo 5 de febrero el sello subsidiario de Extreme Music, el sello de Dave Rotten. Por el culo te la hinco, así se llama. ¡Me la has puesto a huevo, tronco! Haciendo amigos, siempre. Santi siempre haciendo amigos. Bueno. Hombre, que no, que broma, joder. En una línea muy similar a la de sus paisanos Visigoth, en lo que a sonido se refiere, tenemos este Call of the Hawk, que es el título de dicha obra, de la cual avanzamos un retazo, como es su tema inicial, Steelbound. Ese es el tema que dejamos como adelanto de esta formación norteamericana que apunta muy buenas maneras, como son Grey Hawk, el halcón gris. Yeah. Impresionantes, grandes, ese Halcón Gris, Greyhawk. Era ¿no? del sello. Que no voy a decir nada. Era del sello. Fighter Records. Fighter Records. Aupa, Fighter Records. Aupa. David Rotten. A mí me mola muchísimo, ¿eh? No, lo que saca Fighter. Muy bien, ¿eh? Muy bien. A mí todo lo que saca Fighter, que hace. A ver, es una subsidiaria de Extreme aquí Music. Aquí las verdureras de la pecera nos han puesto una foto que no vamos a criticar. Ya nos hemos reído bastante nosotros aquí. Llevamos la mandíbula desencajada. Es que ya vale de criticar. No es criticar, es opinar. Las verduleras de la pecera. Las verduleras, sí, sí, hoy estáis muy verduleras, ¿eh? Que lo sepáis. Joder, hoy que me han puesto alguien aquí con la que puedo hablar. Como tú, una verdulera como tú. Otro fricazo como tú. Oye, bueno. Pero nos estamos pasando. Hoy esto es espectacular. Hoy esto, claro, ha venido la esencia del mal. Bueno, eso tú. EDM, que EDM, me ha puesto el Rubén. EDM. La esencia del mal. Me ha costado como medio minuto, pero al final me he dado cuenta que se refería a mí. Digo, EDM, ¿quién es EDM? ¿Quién será EDM? Vamos, ¿y qué dice este gal? It's me. Bueno, pues esto que se ha escuchado es Steel Bounce, que es el tema que abre lo que va a ser el nuevo trabajo de estos tipos procedentes de Seattle. Nada que ver con Nirvana, Son Gardens, ni el sonido grunge, sino todo lo contrario. Más se acercan, casi podríamos decir, a Queen Rage, que tampoco, pero ahí está. Más Enrique. Luis Enrique. Los Queens Enriques, ese. Call of the Hawk, la llamada del halcón, es el título de ese nuevo trabajo, un nuevo EP, segundo en el haber de la banda, más un disco largo que sacó hace un par de años. Bueno, pues nosotros ya sé que nos vamos, el clásico lo vuelve a traer Javi Retro. Que después bueno, de muchas cavilaciones y decisiones, una reunión aquí de última hora. Me había traído 4 o 5 efemérides, pero bueno, no me parecía bien ninguna de ellas. Alguna porque era demasiado reciente en el tiempo, otra porque sí. Se iba un poco... con el rollo que estábamos poniendo, elige un tema que te guste a ti y ya está, algo. Joder, me ha puesto uno de mis discos de cabecera dentro del hard rock europeo. Teutón, o germánico. no bonico. como era el segundo trabajo de los alemanes, Victory. Ese trabajo veía la luz en un lejano 1986 con el título de Don't Get Mad, Get Even, y en él venía un tema, el segundo del disco, que llevaba el título de Are You Ready, así que lo vamos a usar como clásico de la semana. Don't Get Mad, Get Even, ¿no era también un tema de los Aerosmith? Don't sí, también, get ¿sí? mad, get even, ¿no? Puede ser. O Don't Get Mad, parecido, sí. Algo parecido, pero no, esto es Get... joder. Don't Get Mad, Get Even, el segundo trabajo de estudio de los alemanes, Victory, y lo usamos como clásico de la semana. Así que, chavalotes, a ver si quieren responder el... Sí, a ver. Get all. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Sí o qué? Senderos del Rock, Victory. Yeah. nada, chavalotes, esto se acaba. Nosotros nos vamos. Será hasta la semana que viene. Recordar que es el rollo de los extended plays. Pues se van a cortar un poquito, puesto que... Un poquito. Nuestros compañeros del Faro del Fin del Mundo, Yoli, la Muñete, Juanche, el chavalín, pues se traen el programa al sábado, porque lo prefieren así. Así que... pues eso, pues que estaremos hasta las 4 y rascaremos un poquito, pero muy poquito. Que si queréis hacer un buen extended play, quedaros luego a escucharlo también. El Faro del Mundo, porque es un programa muy elegante. Y donde podéis compartir ciertas cositas y... Exactamente. Inquietudes, sí señor. Bueno, pues nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Chavalotes, nos vamos, ser malos, muy malos y larga vida. ¡Al Rock and Roll!